Peligra la continuación del programa Equipos Comunitarios por falta de pago. Miembros del programa de Equipos Comunitarios reclaman una deuda salarial que ya lleva 4 meses por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Se trata de un programa de nivel nacional que nuclea a cerca de 10.000 trabajadores y trabajadoras de las áreas de medicina, psicología, odontología, nutrición, enfermería, entre otros. Además de los agentes sanitarios que funcionan como nexo entre la comunidad y los profesionales. En Altagracia trabajan 7 integrantes, 4 de ellos en el Centro de Salud de Barrio Parque del Virrey y 3 en Barrio Parque San Juan. Así lo explicó Cecilia Carrizo, una de las trabajadoras que forma parte del programa que se inició en 2014 bajo el nombre de Médicos Comunitarios. En realidad las condiciones de precarización laboral todavía continúan. Y bueno, y mucho más profundas ahora, en donde nos adeudan 4 meses que nunca había pasado esa situación. Cuando comenzamos a trabajar, nos asignan, digamos ellos, esta categoría de becarios, porque también el programa es integral y lo que también promueve es una capacitación en servicio. El caso es que también Nación no le transfiere los dineros a las universidades, por lo tanto también nuestro proceso de capacitación está detenido, digamos, porque a los docentes de la universidad hace un año que no les pagan. Siempre se habló que en algún momento la idea sería en que los municipios o la provincia se haga cargo de una contratación o planta permanente de nuestro trabajo, porque ya estaríamos capacitados en salud social y comunitaria. Lo que produce todas estas situaciones son un desgaste. De este modo, las y los trabajadores lamentan que peligra no solo su fuente laboral, sino que también deja como consecuencia la interrupción de procesos de salud mental y de diferentes áreas sanitarias en los barrios más postergados del país. Reportó para el informativo Farco, Fabricio Gómez, de Radio Tortuga de Altagracia.